Y si trae la code y una, y una, y una, y una. Que no te olvides de la lima, lima, lima, lima. Esa puta ni se imagina, y una, y una, y una. Recién salió de la esquina, y una, y una, y una. Y si trae la code y una, y una, y una, y una. Que no te olvides de la lima, lima, lima, lima. Esa puta ni se imagina, y una, y una, y una. Recién salió de la esquina, y una, y una, y una. Pero hacen que no nos miran. Los jaguares están trepándose encima. Yeah, yeah, yeah, hey. 3 L de Sprite, 2 L de Limmy. Nigga Van High, modado like me. Dame 6 ceros de cobro 10,000. Salimos ready con todo mi team. Estamos todos de link, yeah. Con la garganta seca. Ready pa' la codeína. Y si trae la codeína, ina, ina, ina. Que no te olvides de la lima, lima, lima, lima. Esa puta ni se imagina.